Alegrín Conservatorio. Tus tiernos ojos me miraron mientras temblabas de frío. Algo malo has cometido. En la puerta la justicia. Terminas con nuestras vidas mientras me abrazas y me besas. Esta será la última vez que a tu lado yo estaría. Arriba la palmita, chico, la finalísima. Tan frágil como un cristal, sensible como una flor. Eres tan bonita, pero te marchitas en una prisión. ¿Cómo no poderte ayudar? La desesperación me mata. Paloma, paloma del buen pastor, que intentas poder volar. Esa maldita jaula a nuestro nido de amor. Vamos, paloma, paloma, paloma del buen pastor. Hasta el final de tu pena, mi amor. Para gente de La Rioja, para gente de La Rioja que nos visita aquí, para Chile. Tu infelicidad, no hay nada en tu alma, se apaga tu vida en la oscuridad. Tu inocencia no pude comprobar, estoy planeando tu libertad. Paloma, paloma del buen pastor, el dinero todo lo puede comprar. Paloma, paloma, paloma del buen pastor, aún soy. Con los dos, sí. Y la canción es para ti, corazón. Para Adrián, para Marcela, para Andrés, para Nadia, la gente de La Rioja. Un gran saludo. Cruz de Teje. Paloma, paloma, paloma del buen pastor. Solo ríes cuando hacemos el amor. Paloma, paloma, paloma del buen pastor. Yo también he caído en prisión. Paloma, paloma, paloma del buen pastor, solo ríes cuando hacemos el amor. Paloma, paloma, paloma del buen pastor, yo te extraño en mi celda, mi amor.